Como te contábamos recién, se viene aquí en Capilla del Monte este viernes una charla abierta que esperábamos mucho, me parece que era necesaria poder conversar sobre todo con algunos técnicos, algunos profesionales sobre la traza de la autovía de montaña que propone el gobierno provincial, que ya ha sido debatida en audiencia pública, que ha tenido un contundente rechazo de las comunidades del Valle de Punilla y también de Cosquín, que tuvo su propia audiencia pública y que tendrá esta semana, si no me equivoco hoy, ¿no?, una convocatoria en estos días también para que el Consejo Deliberante rechace el aval que le había dado ya el intendente sin consulta previa para el uso del suelo a esta obra. Están con nosotros aquí en el estudio, está Mechi, también está Héctor y Fernando de la Asamblea de Capilla del Monte. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, en realidad la Asamblea de Capilla del Monte estoy yo, pero me están acompañando ahora regionalmente. Ah, muy bien, muy bien. Nos están acompañando regionalmente. Son dos personas que están trabajando muy fuertemente a nivel regional y que están viniendo específicamente de Giardino. Sí, es que más, viene muy movilizado Giardino también en esto, hay que decirlo. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Fernando? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, sí, Giardino también se está moviendo mucho. Hemos estado en el Consejo Deliberante el miércoles pasado y presentando un poco la problemática que, bueno, los mismos concejales admitieron que no estaban muy al tanto de toda esta información que le presentábamos, ¿no?, de la gravedad, de cómo viene este proyecto, de cómo pretende venir este proyecto sobre las sierras. Y a partir, bueno, de la reunión, a la cual participaron muchos vecinos, estudiantes, bueno, nos dieron un poco tiempo, nos dieron 20 minutos, no sabían que íbamos a venir con todo ese despliegue también, con un PowerPoint para ilustrar todo el tema. Y bueno, de ahí surgió que se hizo una asamblea fuera del consejo. Y de ahí, bueno, tuvimos una charla en el CEDER, en una escuela de Giardino, el martes, y después, bueno, está programada otra charla también. O sea, estamos muy abocados a la difusión, a la información de la ciudadanía sobre este tema, porque realmente, bueno, desde el oficialismo del gobierno han faltado muchísimo, o sea, no han cumplido con esta exigencia que la ley misma, las leyes mismas prevén, que es la difusión pública de estos proyectos con esta envergadura de importancia. Es más, es tan así, Federico, que un montón de gente nos dice: ay, sí, gracias por estar ahí, qué bueno, nos enteramos, menos mal que están al frente, menos mal que hay asambleas defendiendo. Y hay gente que te dice: che, no entiendo por qué están en contra de este proyecto. Entonces, ¿para qué es la charla de mañana, mañana viernes? Justamente es para informar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener contenido para poder tener criterio. No podemos decidir sobre algo si no tenemos la información. Y Capilla del Monte parece que no se tenía que inmiscuir en esto. ¿Por qué? Porque no pasaba por acá. Pero resulta que nosotros pertenecemos a una cuenca. Y todo lo que pasa en los pueblos que están alrededor nuestro nos afecta como cuenca. Nos afecta políticamente, económicamente. O sea, si turísticamente van a hacer una traza de una autopista que rompe nuestro paisaje turístico, claramente, claramente nos atraviesa a nosotros también. Sí. Si además van a romper nuestras fuentes de agua, claramente nos atraviesan. Recordemos que las nacientes de nuestra cuenca se encuentran en la cumbre. Y esta autovía, en su tercer tramo, se va a ir por la cumbre. Es más, va a estar vinculada a Capilla del Monte desde atrás de nuestras sierras. Entonces, creo que es un problema serio que todos tenemos que estar informados. No se trata de tener miedo o de preocuparse. Se trata simplemente de informarse, formar criterio y donde realmente nos toca a cada uno poder decidir sobre esto. Por supuesto, el gobierno no está haciendo las cosas para que todos decidamos. Hace y después pregunta. ¿Cuál fue acá el problema principal? Recuerden. Hicieron una factibilidad, que si es firmar la factibilidad significa usar el suelo de nuestros territorios sin haber informado a la población. Capilla del Monte no tuvo que firmar esa factibilidad porque por acá no pasaba la autopista. Todavía. todavía y nos pasa muy cerca, y acá están haciendo el ensanchamiento de la Ruta 38. Pero tenemos cuatro ejes para mirar sobre este tema, para mí que son principales, y Nando y Héctor me van a decir si es así y pueden dar información. Hay un eje que tiene que ver con lo procedimiento, el procedimiento legal. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la forma en que se hace? ¿Cuál es la participación de la gente en esta elección de una traza de autovía? Porque si bien es cierto, Fede, que este gobierno hizo propaganda política con una autovía, mejor dicho, con un ensanchamiento de la Ruta 38, no es verdad que en ese momento nos mostraran cuál iba a ser el trazado. En todo caso, la traza de ese momento era la de plan. Entonces, no pueden justificar de que el gobernador puede hacer lo que quiere porque él lo dijo en su campaña y él nos representa. No representa esta traza. Convengamos en que hay seis trazas para hacer la autovía. La que se eligió fue la de mayor impacto ambiental y no nos dejaron decidir cuál era la traza que nosotros queríamos. Después hay otro eje que tiene que ver con el bosque nativo. En esta provincia tenemos una ley que defiende el bosque nativo, que están atrasados, están en forma ilegal trabajando, porque en el 2015 se tendría que haber llamado para renovar esta ley. ¿Por qué? Porque cada 5 años se tiene que haber un reordenamiento de los bosques nativos. Entonces, no pueden no tomar en cuenta cuánto bosque nativo se atraviesa a la hora de planificar una autovía. Si hablamos de bosque nativo, estamos hablando de nuestro tanque de agua. Estamos hablando de las reservas de agua. A ver, mucha gente de acá consume inclusive agua de Yardino. Le compra agua a Yardino. Entonces, es muy grave si van a tocar las fuentes de agua de las cuales nosotros tratamos de tomar agua pura. ¿Y qué es lo que nosotros al turista le damos? Ríos con agua pura, teóricamente. En Villa Carlos Paz creo que ya es un hecho que no. Otro eje principal tiene que ver con el uranio. Hay un porcentaje de esta traza que pasa por una zona de uranio. Nando, ¿me querés ayudar un poquito acá? Bueno, el tema del uranio es así, digamos. La autovía entraría por 5 kilómetros dentro del yacimiento de uranio, conocido como Rodolfo. Un yacimiento que, bueno, fue explorado en los años 50 y 60. Y después, bueno, fue abandonada la idea de tocarlo porque, bueno, es muy, en la cercanía de Cosquín, o sea, hubiese contaminado todo. Con el mineral de uranio, el radón, que también está presente, donde hay uranio hay toda la, digamos, la desintegración completa del uranio que tiene que ver con el radón. Entonces, bueno, se había dejado totalmente quieto. Eso no impidió que hubiese un loteo que se llama la Mandinga, que está muy próximo a ese yacimiento. Y la autovía estaría pasando por arriba de la Mandinga, muy cerca. Bueno, el tema de cómo manejan, digamos, en el estudio de impacto ambiental este tema es realmente irresponsable, por lo menos, porque de un lado dicen que no van a tocar nada, que no van a remover suelo, porque la CNEA en una carta que, bueno, las autoridades proponentes de este proyecto consultan la CNEA el 11 de abril, ya próximo a la publicación del estudio de impacto ambiental, o sea, no se han preocupado, digamos, de tomar en serio esta posibilidad del uranio, de que estaba pasando con este yacimiento. La CNEA responde que está todo bien si no tocan nada, si no mueven suelo, si no modifican las condiciones radiológicas del lugar. Y en el mismo estudio de impacto ambiental se afirma que no se va a remover suelo, pero cuando uno analiza los perfiles transversales, que son los cortes, digamos, relativos a la ruta dentro de esta área de 5 kilómetros, ve claramente que hay remoción de suelo de manera muy, muy evidente. Estamos hablando de una cantidad, como dato conservativo, 800.000 toneladas de roca contaminada con uranio. O sea, catastrófico directamente, o sea, inviable. Entonces, nada, todo esto sigue como de consecuencia de la mala calidad de este estudio de impacto ambiental sobre muchísimos puntos de vista, la elección de la peor traza, que va a impactar directamente sobre los bienes comunes, ¿no? Sobre los montes, sobre el agua, sobre el paisaje, sobre, bueno, estableciendo una especie de barrera transversal por 50 kilómetros, como pretenden, hasta la cumbre, la barrera transversal al pedemonte, donde prácticamente impedirían el acceso directo, por ejemplo, de los bomberos cuando hay un incendio, los lugareños que tienen actividad en la montaña con sus animales y demás, la economía local. O sea, es, desde todo punto de vista, es un proyecto que debemos rechazar, y de hecho el 80% de los participantes de la audiencia pública hemos rechazado este proyecto, y es lo que estamos esperando que haga la Secretaría de Ambiente. Uh-huh. Ahí venimos insistiendo mucho en esto, hay un modelo de desarrollo también. Digo, el otro día conversábamos con un compañero de Altagracia que estuvo por acá y nos contaba qué pasó cuando se hizo la autovía que une Córdoba con Altagracia, y empezaron a fluir los country, los barrios privados, de manera descomunal, que hoy están viendo cómo hacen, cómo legislan para parar un poco, porque no da abasto los servicios y demás. Hay una reconfiguración de esas localidades, pasó en Sierras Chicas cuando se hizo la autovía. Empieza un modelo de desarrollo que avasalla por ahí la capacidad que tienen estos pueblos. Y también en esto es importante que podamos darnos cuenta a tiempo, no después, cuando le pasó a Sierras Chicas, cuando ya se le vino los desbarranques encima, ¿no? Las inundaciones, y también un tipo de economía que por un tiempo tiene un impacto, pero después te va desplazando la economía local, esa gente que vive en nuestras sierras, probablemente de manera precaria. Esto lo decíamos al comienzo del programa, lo escuchamos en la audiencia pública de algunos funcionarios. Hubo poco desarrollo, es verdad, no hubo progreso para Punilla, hubo una planificación que nos dejó medio de lado en el desarrollo de la provincia. Pero no puede ser esta la respuesta, ¿no? De los mismos que nos dejaron atrás, nos dejaron subdesarrollados en sus términos. Bueno, necesitamos un desarrollo, pero un desarrollo elegido por nosotros mismos, con una identidad serrana, ¿no? Que es lo que se puede perder. Me parece que tenemos que empezar a aprender a prever. Que es algo que no hemos estado haciendo. Sobran antecedentes para comprender lo que puede llegar a venir, porque del lado de Sierras Chicas, del lado del Valle de Calamuchita, ha pasado lo mismo que va a pasar acá. Sobran los ejemplos para comprender qué es lo que va a pasar. Un ejemplo a nivel meramente de trabajo de obra es el Camino al Cuadrado, que es un camino tremendamente controversial. Está costando muchísimo dinero sostenerlo, repararlo permanentemente. Ya en el momento en que se estaba construyendo, muchísimos técnicos y geólogos se opusieron, porque justamente la calidad de la roca de las Sierras Chicas no permite ese tipo de obras, como tampoco lo va a permitir para esta obra que se viene. La gente que ha tenido la oportunidad de ir a Córdoba por la Ruta 38 puede ver que lo que se ve ya a la altura del puente que están haciendo sobre el dique San Roque y el inicio de la autovía que está en la zona de la comuna de San Roque, puede ver que las imágenes reales distan mucho de las imágenes que se usaron para promocionar la autovía. Debido a que la roca de las Sierras Chicas es un granito muy debilitado, porque está justamente sobre una falla geológica, eso lo hace ser muy inestable. Por lo tanto, para evitar derrumbes, se tiene que remover suelo en una enorme área, en una enorme superficie, para justamente hacer que las pendientes, ¿no? Claro, evitar que haya demasiadas pendientes, porque la roca no lo permite. El Camino al Cuadrado es un claro ejemplo de lo que va a pasar. Es un camino que se derrumba constantemente, hay que generar inmovilizaciones con concreto y demás técnicas que no solo no resuelven el problema, es una especie de parchado permanente, sino que es un impacto visual tremendo. Sin entrar en un tema mucho más serio, que es la modificación permanente de las cuencas hídricas, que generan, cuando están intactas, generan un servicio ambiental muy importante para toda la población, que es brindar el recurso hídrico de una manera regular, gradual y permanente a lo largo del tiempo. Uh-huh. Es otra de las objeciones que se ha presentado dentro del marco de la audiencia pública. Y lo cual contradice totalmente lo que se afirma por parte del gobierno y de quienes promueven esta autovía. La precariedad con que se han presentado los datos es muy preocupante. Y no hace falta estudiar mucho, hace falta ver los ejemplos que ya están enfrente nuestro, que es el Camino al Cuadrado. Es una muestra, una mini muestra de lo que va a pasar con esta autovía. O sea, lo que pasó en Sierras Chicas, ¿no? Exactamente. Lo que pasó en Sierras Chicas fue una modificación profunda de las cuencas hídricas y sumado con los incendios, luego de grandes precipitaciones, lo cual, bueno, puede ser normal en las sierras, se generaron inundaciones, pérdidas de vidas, pérdidas materiales inconmensurables. Y es algo que se va a repetir acá. Los técnicos mismos que nos han informado y que nos han formado, a los que hemos estado en la audiencia pública, lo han dicho. Esto va a volver a pasar y va a haber muchísimas pérdidas. Sí, lo dijo. Digo, esta semana se han producido un montón de novedades que por ahí la gente, bueno, le cuesta ir siguiendo, nos cuesta a todos ir siguiendo, pero desde lo que dijo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, despegándose, por supuesto, de avalar este proyecto. Dijo, fue, bueno, un sector, un instituto privado que funciona en el marco de la universidad. Hay que aclarar que esa nueva postura fue consecuencia de la audiencia pública. Claro. No fue una cuestión consciente de ellos, sino fue por la presión de la gente. Sí, eso por un lado. Y por otro, me parece lo más importante en términos de lo que pueda resultar como efecto en las comunidades nuestras, lo que dijo la Municipalidad de Vallehermoso, que esto que estamos diciendo, el Camino al Cuadrado, no es un capricho de uno, de los ambientalistas. La Municipalidad de la localidad que más supuestamente se iba a beneficiar, porque se bajó ahí la traza para beneficiarlo, es la que está diciendo, miren, no podemos apoyar esto después del desastre que nos produjo el Camino al Cuadrado. Salió a avanzar en su ordenamiento ambiental territorial, salió a hacer un nuevo código de edificación y además a oponerse a esta traza. Creo que lo que queda en claro acá es el tema del ordenamiento territorial. ¿Por qué es que no se hizo el ordenamiento de bosque nativo? Porque obliga un ordenamiento territorial. Y para defender los territorios, para crear la soberanía de nuestro territorio nacional, necesitamos soberanía en nuestro territorio local. Y esto nos tenemos que ocupar todos, no puede ser la exclusividad solo de un grupo. Y queda claro que cuando las decisiones se toman unilateralmente, solamente de un sector, terminan modificando hasta la soberanía para todo el pueblo. Entonces es importantísimo que en este momento estemos informados porque se juega nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque se juega nuestro suelo, nuestro territorio. Si no podemos ver que si no cuidamos las sierras, que son la fuente de nuestra agua potable y la fuente realmente de nuestro sustento, nos vamos a quedar sin sustento, señores. No es esto una broma. Lo tuvimos que pelear hace unos años con el tema de la cota, lo seguimos peleando con el tema del bosque nativo y ahora lo tenemos que pelear por una autovía. Queremos decir sí a un progreso, pero que no nos lleve a la muerte. El progreso tiene que ser, pero sin el sacrificio y que no cueste vida a los pueblos. Y el progreso es necesario en la medida que seamos también concordantes con eso. ¿Cómo puede ser que un pueblo que tiene su, a ver, mayor reservorio de agua, que es el dique San Roque, que le da el 70% de agua a la población de la ciudad de Córdoba, tenga la cantidad de contaminación que tiene en este momento y se priorizó el puente de la variante Costa Azul en vez de priorizarse la limpieza de este tanque de agua? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se están preocupando? ¿Quieren poner el progreso, pero la gente muere por problemas estomacales? Les pido por favor que vean un informe del estado del lago San Roque para tomar una medida de lo que estamos hablando. Pero acá, Capilla del Monte, no llega a los efectos de esto. ¿Por qué? Porque no llega a través del impacto paisajístico, si la llegan a poner por el bosque nativo. No llega a través del impacto de las cuencas hídricas. Y no llega a través del impacto de que si no tenemos turísticamente desarrollada la región, no vienen solamente a Capilla, con un avión. Esta autovía, para que esté pensada para la población, tiene que estar decidida por la población. Y por eso pedimos otras alternativas de autovía. si es necesario para descongestionar en el lago San Roque, si es necesario para descongestionar a nivel vialidad en Vialemacet, en Cosquín, entonces veamos cuál es la mejor traza. Después hay un montón de maneras de hacer turismo y que son más acordes a nuestras necesidades y a nuestra región. Bien, este viernes va a haber una charla aquí en Capilla del Monte con dos técnicos importantes de dos áreas, legal y más técnica, más de lo que es la ingeniería, en este caso vial. Contanos y damos la invitación a la gente. Bueno, ¿se acuerda de la carpa de Samadhi, esa carpa blanca gigante que está detrás de este lugar en la techada? Bueno, detrás hay una carpa muy grande, mucha gente lo conoce, se va a hacer ahí. Agradecemos a Samadhi porque nos prestan este espacio, porque entienden la urgencia de esta temática. Y se va a hacer a las 3 de la tarde con dos invitados especiales, porque entendemos que ahora la gente por lo menos se está preguntando si esto está bueno o no y necesitamos información. Uno es el abogado René Amsler, que es uno de los cuatro abogados que está trabajando por este tema y que hizo su presentación en varios lugares, pero además en varias charlas en Punilla. Pero además fue muy contundente también la presentación en la audiencia pública. Y por otro lado, el ingeniero Esparza. Bueno, el ingeniero Esparza, ¿quieren hablar de él? Sí, bueno, Eduardo Esparza es ingeniero vial. Él estuvo a cargo de analizar el estudio de impacto ambiental y bueno, se encargó también de hacer las objeciones correspondientes y marcando todas las tremendas falencias de este estudio de impacto, que en realidad de ese punto de vista es una traza básicamente que está dibujada sobre un mapa, no tiene georreferencia, marca solamente una línea que tiene el ancho de la ruta, no marca los impactos sobre la base de todo donde va sentada. Como... A ver, para dar a entender, sí. Te marcan una línea de 40 metros, exacto, pero resulta que tienen que romper 150 metros a la derecha y 150 metros a la izquierda, sí, para poder hacer esa vía de 40 metros. Eso no está especificado en el informe de impacto ambiental. No, para nada, no está especificado. Es un impacto realmente que el mismo ingeniero a cargo del ISPI, el Instituto de Investigación de Servicios Públicos, infraestructura, a cargo del estudio de impacto ambiental, en la audiencia dijo varias veces que es un anteproyecto, porque las críticas eran tan marcadas y tan contundentes a través de las preguntas que se le hicieron, que este hombre lo único que se le ocurrió decir era que era un anteproyecto. O sea, básicamente es una... Eduardo la define como una mala maqueta, digamos. O sea, ni eso, ni siquiera un anteproyecto. O sea, que es una falta de respeto a la comunidad de presentar esto. Es ilegal, además, porque la ley de política ambiental, la 10.208, dice claramente que el estudio de impacto ambiental tiene que ser sobre el proyecto final y no sobre un anteproyecto. Entonces, realmente esto tiene unas fallas totales. Desde donde se lo mire, este proyecto tiene que ser rechazado. La misma Universidad de Córdoba, que además de desvincularse de esto, porque el mismo gobernador en algún momento dijo que la universidad avalaba hasta este estudio de impacto, que no es así. Además de desvincularse, manifestó su preocupación por los severos impactos ambientales, literalmente, sobre los ecosistemas que brindan los servicios ambientales, sobre el turismo, sobre la economía regional, además sobre el agua, ¿no?, como hemos comentado. Y lo que, digamos, recomienda, la Universidad Nacional recomienda que se tomen en consideración las otras alternativas, se profundice la investigación, se difunda a la población para tener ese consenso de cual hablábamos recién, de un desarrollo, acorde a nuestro valle, a nuestra economía, a nuestro estilo de vida, acorde a los desafíos que ya tenemos como habitantes de este planeta, de sostener economías viables, economías acordes, armonizadas con el ambiente, que tengan, que respeten la base del artículo 41 de la Constitución, que es un ambiente sano para todos y para las generaciones futuras. Bien, el viernes entonces el horario y viernes, ahí en la techada. 15 horas en Samadhi, en la carpa blanca que está atrás del restaurante. Bien. Y los esperamos a todos, esto es gratuito, gente, aprovechen que vienen técnicos de la regional. Recuerden que nosotros estamos organizados por asambleas, por cada pueblo, hay una asamblea regional y esta tiene un equipo técnico, tanto que viene desde la CODEBONA, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, como los técnicos que se fueron agregando de todo el lugar. Para cerrar, Fede, digo, es una oportunidad. El que quiere enterarse con datos más fríos, sin algodones, digamos, que nos quieran crear algo que no es, y tampoco siendo prensa amarillista. Es datos a nivel técnico que nos dicen por qué esto es inviable y si qué otras alternativas podría haber. Bien, Héctor quería agregar algo. Sí, que es justamente para la gente que puede tener interés en venir mañana. Recalco un poco el tema de los antecedentes que ya tenemos para aprender. El intendente de Valle Hermoso no es ambientalista. Él está en contra de esta traza de la autovía porque está él y su población sufriendo las consecuencias directas de las cosas mal hechas. Entonces, no necesitamos volver a sufrir lo mismo como habitantes del valle. Tenemos que aprender de los errores y esto se hace a través de informarnos. Sí. Informarnos objetivamente. Y la participación. Y además vamos a estar también presentes desde otras áreas técnicas para responder preguntas mañana. Bien. Para completar un poquito, digamos, la parte legal. Claro, las preguntas que pueden hacer, digamos, los vecinos. Sobre el uranio, sobre el bosque nativo, sobre la parte turística. Perfecto. Una cosita más, en el Consejo Deliberante en su momento, cuando hicimos la presentación acá en Capilla del Monte, nos dijeron, además está decir que todos los intendentes están de acuerdo con esta autovía. Primero que nada, no tenían la información que ahora tienen. Segundo, se tuvo que desdecir el gobierno porque el rectorado de la Universidad de Córdoba desmintió que dieran el aval. Y por último, quiero decirles, para que todos se enteren, que el intendente de Valle Hermoso, en el momento que otros habían firmado la factibilidad, él no la firmó. Sí. Entonces no estaban todos los intendentes de acuerdo. Exacto. Bien, gracias Mechi, Héctor y Fernando, que se hicieron el esfuerzo también de venir hasta acá. Mañana a las 3 de la tarde en Samay. Gracias. Gracias. Continuamos aquí en Tremate y Mate hasta las 12.